Bueno, es 10:15 casi, 10:13 de la mañana en toda la República Argentina. Anunciábamos hace un ratito nada más que había un paro de SICOP, que hay paro de ATE y que hay paro también de los compañeros y compañeras judiciales, para hablar un ratito sobre el paro en sí y otras cuestiones. Estamos en comunicación telefónica con Giselle Cosimiglio, que es la secretaria de género de AJB en Mar del Plata. Giselle, buen día, gracias por atendernos. Gracias, chicos, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Digo, ¿cuál es el motivo? Básicamente, lo hemos hablado millones de veces, pero siguen el reclamo por la reapertura de paritarias de judiciales, ¿verdad? Sí, es así. Nosotros no tenemos paritarias hace casi un año y medio. La última convocatoria había sido en diciembre del año pasado, y recién el miércoles pasado nos volvieron a convocar para ofrecernos exactamente lo mismo que al fines del 2018, que era un 20% escalonado durante todo el 2019, sin cláusula gratis y sin recupero de lo perdido en el 2018. Imposible, digo, cerrar una paritaria sin recuperar a lo que de lo que se ha perdido el año pasado, pero sobre todo, digo, teniendo esta esta variante que no se sabe cuál va a ser la inflación de este año, ¿no? Ayer recién hablábamos fuera de aire, algunos valores marcaron el 4,7 en el mes que se fue, que evidentemente va a marcar un cierre de año por encima de los 40 puntos. Digo, no hay chance de discutir paritaria sin una cláusula gatillo, teniendo el temor de volver a perder lo mismo o más que el año pasado. No, aparte es una total burla, por decirlo de una manera fina, porque nosotros ya el año pasado nos habían hecho unos aumentos absolutamente arbitrarios y sin diálogo, que habían cerrado en un 32%, que si bien fue mucho más de lo que habían cerrado los otros estatales, se dio desde lo arbitrario de Vidal y nada, sin comunicación, sin nada, y así todo quedamos un 16% abajo cerrando el año pasado, y este año ya llevamos un 12 más perdido, casi un total de un 28% depreciado de nuestro sueldo. Sí, imposible poder cerrar una paritaria. Contame un poquito cómo va a ser la jornada de hoy, de qué manera se va desarrollando el día de hoy, que marca este paro de tres centrales provinciales, SICOP, ATE y AJB. Sí, mira, nosotros hicimos paro y movilización por 24 horas en el día de la fecha. Los compañeros han viajado a La Plata y están concentrando en La Plata. Así que el paro va a ser por 24 horas. A nosotros nos habían comunicado el miércoles pasado que se pasaba un cuarto intermedio hasta mañana. Somos, de hecho, el único gremio estatal que han citado hasta ahora, pero no tenemos horario todavía de entrevista con el Ejecutivo para ver si se llega a un acuerdo. Más allá de que a nosotros ya nos adelantaron en la reunión anterior de que no hay manera de que nos ofrezcan ni siquiera lo que le ofrecieron a los docentes, porque no hay presupuestos. El argumento es ese, ¿no? Digo, esto de que no hay presupuesto, porque a la hora de tratar de entenderlo desde el punto de vista político, una puede llegar a pensar de, bueno, si se quiere, digamos, se puede ocultar más el tema de los judiciales, no tanto el de los docentes, que, digamos, el hecho del paro docente siempre tiene muchas más repercusiones a nivel mediático y político. A la hora de tratar de entender, digo, más allá de este argumento de lo presupuestario, que ante toda negociación paritaria cualquier gobierno argumenta eso, de hecho, a inicios de este año también en el caso de los docentes era así, digo, ¿ustedes qué análisis hacen desde lo político y hasta cuándo se puede soportar esta situación? Ya estamos promediando el mes de mayo y todavía ni siquiera tienen una propuesta concreta de lo perdido del año pasado. No, el análisis es que ellos se sientan nivelar hacia abajo, por eso la unidad que tenemos nosotros con todos los trabajadores estatales. Sabemos que la lucha, si no es en unidad, no se puede dar, porque, o sea, ellos lo que intentan es esto, llamarnos por partes para dividirnos y ofrecernos y ir nivelando hacia abajo. La excusa sí es lo presupuestario, pero la realidad es muy distinta. Digo, nosotros los trabajadores judiciales tampoco somos tantos como para que ellos digan que no hay un presupuesto para nosotros. Claro. Más allá de eso, te vuelvo a decir, para nosotros es fundamental lo de la unidad de los trabajadores. Y en cuanto a lo que vos decís de sostenerlo, es imposible. Nosotros tenemos un ingresante con un sueldo de un poquito más de 21.000 pesos. Claro. Cuando la línea de la pobreza está en 27, o sea, el Estado tiene a sus propios empleados por debajo de la línea de la pobreza. Digo, más allá de esta cuestión, digo, te agrego algo más y aprovecho tu labor en la Secretaría de Género de AJB. Recién cuando leíamos los titulares, ojeábamos por acá que a partir de la ley Micaela, el municipio decidió firmar un convenio con una universidad privada para capacitar a trabajadores trabajadores y trabajadoras, obviamente, municipales. Digo, ¿cómo lo ves vos y cómo lo ve AJB en particular? Principalmente, y lo primero que se me ocurría a mí, mí, teniendo tantas compañeras y compañeros tan capacitados en el CONICET, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y en lugares que tienen que ver con lo público, con lo estatal, para poder llevar adelante este laburo, que se recaiga en la Universidad Atlántida Argentina para poder llevar adelante este trabajo? La verdad que con sorpresa, porque nosotros no tenemos ningún antecedente de que la universidad haya trabajado la cuestión de género. Y como vos decís, nosotros tenemos una universidad pública en donde está, pero recontra instalado, hay cursos, hay especializaciones. La verdad que no entendemos desde qué lado la municipalidad cierra este convenio. Es un tema que hoy hay una reunión del Observatorio de Género en la municipalidad y estimo que se va a hablar tanto de eso como el vaciamiento que se está haciendo en el área de las secretarías de género municipales. Pero sinceramente no entendemos desde qué lado ellos consideran a la Atlántida una universidad capacitada, sin desmerecer, ¿no? Pero digo, teniendo la universidad pública y habiendo convenios preexistentes para otras cuestiones con la universidad pública, no entendemos el cierre de este convenio. Sí, no, digo, lo que resaltábamos era eso, ¿no? Esta cuestión, nadie habla mal de la Universidad Atlántida, sino que podemos hablar muy bien de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del CONICET en sí en particular, y de las compañeras sobre todo que trabajan en formación y en capacitación para trabajadores y trabajadoras municipales, ¿no? Me da la sensación que el mejor lugar está en otro lado. Sí, por supuesto, desde ya, aparte de que compañeras que vienen trabajando las cuestiones de género y las capacitaciones hace un montón de años. La verdad te vuelvo a decir, sin desmerecer, pero no conozco ningún tipo de especialización o perspectiva de género de la universidad. O sea, no, la verdad es llamativo, por decirlo de alguna manera. Recién me hablaba de recortes, ¿no? En el área de la mujer y demás. Digo, contame un poquito cómo se está trabajando esa cuestión, y qué implican los recortes. Mirá, nosotros nos enteramos hace 2 semanas más o menos, o 1 semana y media, de que todas las oficinas descentralizadas donde se tomaban las denuncias de violencia de género les recortaron los horarios. Ahora atienden tanto Serena como Sierras con un montón más de oficinas de 10 a 18 exclusivamente, y que no toman denuncias penales. La verdad, nos parece una burla, no podemos entenderlo, no te quiero decir que nos indigna, pero es la realidad, porque con toda la cuestión de lo que genera en una persona violentada moverse y trasladarse a hacer una denuncia, que te establezcan un horario, como nosotros le decimos a las pibas que están en Serena que se muevan exclusivamente hacia donde está la sede central, que está ahí donde está el Come en Juan B. Justo, porque el horario termina. O sea, no, hasta desde lo humano es irracional. Para nosotras lo único que implica eso es un recorte más, ¿entendés? Un desinterés absoluto por la cuestión de género. Sin contar que tenemos compañeras en Plaza Serena que pusieron ellas el módem para poder tomar las denuncias digitales porque la municipalidad no se lo da. ¿Qué te voy a hablar? De un montón más de vaciamientos que venimos padeciendo con toda esta gestión de arroyo, ¿no? Giselle, consultarte respecto de lo que fue la última reunión. Digamos, ustedes se hicieron presente varias veces para tratar de hablar en persona con el secretario de Hacienda, Hernán Mourel. Aquel ridículo episodio del papelito, en la cual la citó atrás de un papelito escrito de puño y letra. Volvieron a presentarse, hablaron con funcionarias en aquel caso. Digo, ¿cómo continúa esa situación? ¿Qué cuestiones concretas quedaron de aquel último encuentro y cuál es la próxima cita? ¿Cuándo es la próxima vez que se van a ver las caras con representantes del Ejecutivo Municipal para, digamos, encima, con estos elementos que nos están contando, reclamarles sobre estos nuevos recortes? No, mira, en ese momento no nos atendió tampoco Mourel. Claro. Atendió la secretaria de claro. Mourel. Ni siquiera él se hizo presente. Y respuestas ninguna tuvimos. Nosotras lo que sabemos ahora de que habría que estuviera ya la compra de los 100 botones antifálicos, supuestamente, y la reunión la tenemos hoy desde el Observatorio de Género en la sede del Consejo Deliberante a las 2 de la tarde con las compañeras y con parte del Ejecutivo. Nosotros pedimos que estén todas las secretarías presentes. Claro. La de Hacienda, la de Planificación, porque lo que nos pasa es que nosotros reclamamos a la de Hacienda, la de Hacienda nos dice que es la de Planificación y así sucesivamente. Entonces pedimos que estén todas las secretarías presentes para poder resolver todos estos puntos. Pero, digamos, no hay garantías de que eso ocurra hoy. No sabemos. Es presentarnos a las 2 en el Consejo Deliberante, como lo hacemos cada primer martes de cada mes, y esperar la buena voluntad del Ejecutivo para poder entablar una discusión y llegar a algún acuerdo. Claro, es interesante porque acá se cruzan un montón de cuestiones, ¿no? Porque cuando vos hablas con la Secretaría X, si la palabra es no hay fondos, ya involucra directamente a otra secretaría que es la de Hacienda. Debe ser difícil encarar una cuestión, un debate, una charla, intentar poder recuperar algún derecho cuando te van pateando de un lado para otro. Sí, sí, la verdad que sí. Así que bueno, nada, esperamos que hoy tengan buena voluntad y estén todas las secretarías posibles para poder ir por lo menos cerrando algunas cuestiones y también teniendo algunas respuestas a estos temas que venimos hablando, ¿no? La última es preguntarte cuál va a ser la jornada de hoy. Digo, ¿cómo van a ir desarrollando la jornada de hoy? Si algunos compañeros o compañeras han viajado a la ciudad de La Plata, si el resto va a estar acá en Mar del Plata acompañando algún tipo de movilización. Digo, ¿cómo se va a desarrollar esta jornada de paro de AJB? No, movilización acá no, están todos los compañeros en La Plata, bueno, salvo yo que quedé por las cuestiones estas de género que tenemos que tratar a la tarde, y el resto de los compañeros están todos movilizando en La Plata hacia la gobernación junto con ATE, CICOP y demás. Giselle, te agradecemos mucho el contacto, que tengas un buen día. No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.